comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento a la banda Cuarto Elemento. Considerado uno de los grupos más sólidos y originales de la nueva escena folclórica a principios del 2000. La banda estaba integrada por Rubén Mono Insaurralde en flauta y voz, Néstor Gómez en guitarra y voz, Matías González en bajo y voz y Horacio López en percusión y voz. Insaurralde, Gómez y González hacen su debut en formato trío en 2002. Actúan durante ese año en numerosos ciclos de la Capital Federal, La Plata y Provincia de Buenos Aires. En 2003 el grupo se consolida como cuarteto con la incorporación de Horacio López en percusión. Así comienzan los registros de lo que sería más tarde su primer disco, 2005. Alquimia es el segundo disco del grupo y fue grabado en vivo en Ciudad Vieja, La Plata, en 2007. La temática del grupo se basa en la espontaneidad, en la improvisación, sobre todo el repertorio que abarca composiciones propias y de otros autores como Astor Piazzolla, Cuchi Leguizamón, Atahualpa Yupanqui, Fortunato Juárez, Ramón Navarro, entre otros, interpretando la música del mundo de una manera argentina. En su intención, transmitir la misma alegría que sienten cuando están tocando a quienes le están escuchando. Los une una gran amistad y muchos años de transitar el camino que lleva tocar y reconocer sus raíces desde un lenguaje más universal y actual. Hoy les ofrezco Cuarto y Yapa, un disco tan especial y pleno de sonidos como armónico. Un viaje musical de la banda por los sentidos, como lo expresan sus integrantes. Muy disfrutable. Escucharemos a Cuarto Elemento desde su disco Cuarto y Yapa del 2016, la canción del músico Quique Cinesi, Donde Quiera que Estés, con la guitarra acompañante del propio Quique Cinesi. Thank you. Canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, hoy tengo el agrado de presentarles a Erasmo Carlos, compositor brasileño, asociado estrechamente con su amigo y colaborador Roberto Carlos. Juntos crearon muchos éxitos, incluidos He prohibido fumar, Sentado a beira do caminho, Além do horizonte, Amigo y Festa de Aromba. Más de 60 años de carrera avalan la trayectoria discográfica de más de 30 discos, 6 películas y premios a su arte. La vida personal de Erasmo Carlos ha estado entrelazada con su arte. Sus relaciones románticas, amistades y experiencias complejas a menudo encuentran su camino en sus letras, infundiendo a su música una profunda resonancia emocional. Las luchas y los triunfos, como la navegación por la fama y la pérdida personal, también han influido en su estilo. A lo largo de los años, a menudo colaboró con músicos inspiradores que han enriquecido su trayectoria, permitiéndole traducir sentimientos íntimos en canciones. Compasivo hacia los problemas sociales, Erasmo ha participado en diversas iniciativas filantrópicas, demostrando un compromiso sincero con la comunidad. A pesar de los desafíos, emergió resiliente, permitiendo que las lecciones de la vida enriquecieran su arte y se conectaran con su audiencia a nivel profundo. Falleció en 2022, dejando una herencia artística y sonora muy importante como contribución a la cultura del Brasil. Hoy quiero ofrecerles el disco Carlos Erasmo, un disco bisagra si se quiere en su carrera. Es el séptimo álbum de estudio del músico. Les explico por qué. En 1971, Erasmo Carlos, producto de la joven guardia, el mundo pop rock que los hizo famosos a él y su amigo Roberto Carlos, se encontró en una encrucijada. Se sentía sofocado por las críticas recibidas respecto a estar demasiado influenciado por las músicas estadounidenses, que para algunos críticos era trivial. Podía seguir por el camino de la joven guardia o adaptarse a los tiempos. Se adaptó con la ayuda de las grandes figuras y nombres del movimiento de la música popular brasileña emergente, como Caetano Veloso, Taiwara o Jorge Ben, o los hermanos Valle y su compañero compositor Roberto Carlos, y creó una mezcla de psicodelia, samba, rock y soul, sin dejar de lado sus raíces románticas. Esta, que le voy a presentar, una obra maestra de la música popular brasileña. Y así nació esta joyita, llamada Carlos Erasmo, álbum del año 1971, y del que vamos a escuchar la canción É Preciso Dar um Jeito, Meu Amigo. Tienes que encontrar una manera, amigo mío. Una poderosa reflexión sobre la necesidad de cambio de los tiempos de opresión, especialmente durante la dictadura militar en Brasil. Tenemos que encontrar una manera, amigo mío, refuerza la urgencia de actuar y buscar el cambio, resaltando la responsabilidad colectiva de luchar por un mundo mejor. Erasmo Carlos, conocido por sus letras que a menudo abordan temas sociales y políticos, utiliza esta canción para inspirar resistencia y esperanza. La inclusión de la canción en la banda sonora de la película del 2024 Ainda Estou Aqui, o Todavía Estoy Aquí en español, resalta su continua relevancia y la importancia de recordar y aprender del pasado para evitar repetir los mismos errores. Eu cheguei de muito longe e a viagem foi tão longa. E na minha caminhada, obstáculos na estrada, mas enfim aqui estou. Mas estou envergonhado com as coisas que eu vi, mas não vou ficar calado no conforto acomodado, como tantos por aí. É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso dar um jeito, meu amigo. Descansar não adianta quando a gente se levanta. Quanta coisa aconteceu. As crianças são levadas pela mão de gente grande. Quem me trouxe até agora me deixou e foi embora, como tantos por aí. É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso dar um jeito, meu amigo. Descansar não adianta quando a gente se levanta. Quanta coisa aconteceu. É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso sim, é preciso sim. É preciso dar um jeito, é preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso sim, é preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso sim, El canto y la palabra.